Brindar por ella en esta soledad que me hace tanto daño. Voy a brindar por ella. ¿Qué culpa tiene ella? Si le invadió el olvido, no quiero que el dolor me empuje a odiarla ni a maldecir sus besos. Voy a brindar por ella, por tanta tristeza dejado en mi alma y en mi corazón. La seguiré amando aunque pase mil tiempos. Quiero gritar que la quiero a brindar por ella. Esta noche el dolor en mi alma quiero ahogar. Vino, que llevas mi mente a todos esos recuerdos. Sus manos, su pelo, me queman sus besos de nuevo en mis labios, como aquella noche en que me dijo adiós. Voy a brindar.